te gusta el metal? No, yo prefiero la madera. Hola amigos, ¿cómo están? ¡Hola! ¡Me gusta el metal! ¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. ¡Ay, güey! El volumen está todo lo que da. A ver, vamos a bajar un poquito. Ahí está. Muy bien. Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Roy Camus. Bienvenidos al Heavy Blood. ¡Ay! Regresamos a los Heavy Bloods, señores y señores, señoras y señores. Y pues así arrancamos aquí Heavy Blood con Ocean Project como fondo musical. Así que pues disfruten, porque hoy es un programa muy mexicano, es el Heavy Blood a la mexicana. Pero por supuesto vamos a tener un cierre interesante, así que no se vayan, quédense aquí con nosotros un ratito. Esto es el podcast Heavy Blood. Vamos a arrancar con Ágora. Hoy es un programa especial a Ágora, porque vamos a poner una banda nacional, Ágora. Otra nacional, Ágora de nuevo. Otra nacional y de nuevo Ágora. Así que pues... Vámonos corriendo, vamos a escuchar a Ágora con un clásico. Ellos se presentan este próximo 3 de septiembre en el foro Indie Rocks, uno de los foros más importantes de México, así que pues esta va a sonar ese día, obviamente. Esto es Segundo Pasado. Entonces Ágora, disfrute. We'll be right back. 3 de septiembre, Agora, en el Foro Indie Rock, señores. ¡A huevo, chinga! Los boletos están a la venta. Aquí me he subido el volumen, me caga. Gracias, gracias. Muy bien, muy bien. Los boletos están a la venta por medio de un portal llamado Passline.com. Corre, disfruta del concierto de Agora este próximo 3 de septiembre allá en el emblemático Foro Indie Rocks. Concierto en solitario de una de las mejores bandas del país este próximo 3 de septiembre, Agora en Foro Indie Rocks. Ok, metal mexicano, señores, Sangre del Sol. A estos compas se les vengo echando el ojo ya tiene un buen rato. Ellos se llaman Menos Humanos y quiero mandarle un fuerte saludo y un abrazo a mi amigo Iván Cigarroa, quien, pues gracias a él, conocemos esta gran banda. Así que vámonos con Menos Humanos, Sangre del Sol. estos chicos de Menos Humanos son buenísimos, muy buenos, muy buenos. Ya les venimos siguiendo la pista desde hace ya un buen rato. Nos parecen interesantes, bastante interesantes. Una banda que tuvimos el gusto de ver en la Mezcali, un foro muy, muy, muy, muy pequeño en el, pues en el centro de la ciudad, pero fuera de lo que sea el foro, nos permitió observar un proyecto, una propuesta musical, una extensión interesante. Tanto sí que pues somos fans, pues le estamos siguiendo la pista. Menos Humanos, amigos, acá hay algo para ustedes. Vamos a darle de este lado. Anúnciate con nosotros, Metal Corrosivo BR Radio. Empresas, bandas, ideas, somos tu espacio. En Metal Corrosivo BR Radio escuchas rock y metal de tendencia underground e internacional. Ok, ahí está la voz oficial de Metal Corrosivo, mi queridísimo amigo Brian Martínez Escalera, que le mando un fuerte abrazo. Él ya es la voz oficial. Ahora sí que ya tomó la tutela de hacer los promos. Esta es la voz que ustedes van a poder escuchar, todos aquellos que tengan interés de anunciarse, de querer hacer algún spot, pues Brian Martínez Escalera es el indicado. Una voz increíble. Vámonos con Ágora. A ver, aguántenme. ¿Cuál vamos a poner? A ver, espérame. Ok, vámonos con otra. No, la otra fue Segundo Pasado, del disco Segundo Pasado. Ahora vámonos con el álbum Regresa al Vértigo, del año 2010. Esto es Asesino de Almas. We'll be right back. Sin lugar a dudas, Nat Contreras, vocalista de Ágora, es uno de los mejores cantantes que tenemos en México. Sin lugar a dudas. Así es, señores, se tenía que decir y se dijo. El señor Nat, Eduardo Nat Contreras, vocalista de Ágora, es uno de los mejores cantantes que tenemos en México. Dio cátedra de cómo se debe de conllevar una buena interpretación de rock, melódicamente hablando, una buena interpretación con buenos tonos, buen color de voz. ¿Qué más les puedo decir? Creo que este fondo que tenemos de la versión de Refugio Vital del DVD Vértigo Vivo habla por sí sola. Dio cátedra, mostró más o menos a los nuevos exponentes del metal nacional cómo se debería de hacer buen metal en México, buena interpretación, buen color de voz, con una voz limpia, pero también esa característica rockera que predomina en la voz de Ágora. Y gracias a este tema que le estoy acercando con referente a los cantantes que tenemos en nuestro esplendoroso México, yo creo que una exponente actual de lo que es una buena voz es nuestra queridísima Julie de la banda Calad. Este es Inner Tide. Un gran saludo a Julie y a Mario Thor, amigos geniales, con un proyecto sin igual. Vamos a escuchar Inner Tide de la banda Calad. presenta el mejor videoclip de todos los tiempos? 24/7 Entertainment and Production. ¿Tu marca necesita un comercial? 24/7 Entertainment and Production. ¿Requieres publicidad audiovisual? 24/7 Entertainment and Production. Oh, Una de las mejores canciones que tiene Ágora es esta, Víctima, y en su versión en vivo del DVD oficial de Ágora, Vértigo Vivo, grabado en el Plaza Condesa en el 2011, si más no recuerdo. Creo que sí, 2011. Bueno, ahí me meten mi mazapanazo si me equivoco. Vamos a subir un cachito de esto. Eso que tenemos en el fondo se llama Los Antiguos. Antiguos Ewoks. Los Antiguos, y es de Ocean Project, del álbum La Expedición. Ya viene el regreso al océano, señores, estén pendientes. Estamos por liberar Libre, el nuevo single instrumental de Ocean Project. Y ya viene el single, el regreso al océano, en septiembre. Yo creo que ya estaremos liberando eso. Por lo mientras, yo creo que sí escucharon esto, ¿no? Esto que tenía en el anterior bloque, que por cierto, escucharon Inner Tide de Calad. Un saludo a Julie y a mi amigo Mario. Esta banda de new metal, modern metal. Esta banda de metal nuevo, Calad, con temática oceánica y toda esta onda, está muy interesante. Y escuchamos del Vértigo Vivo, Víctima. Escucharon esto, ¿no? ¿Tienes en mente el mejor videoclip de todos los tiempos? 24/7 Entertainment and Production. Ok, bueno, eso es un comercial elaborado por Metal Corrosivo BR Radio, referente a la productora de audiovisuales profesional y de cine 24/7. Publicidad audiovisual 24/7 Entertainment and Production. Así es, 24/7 Entertainment and Production. Así que si requieres cotización, algún presupuesto referente a una idea audiovisual, quieres hacer algún comercial o algo, estamos para servirte. Manda mensajillo, Metal Corrosivo, todas partes. Indeterminate Production. Estamos en Facebook, Twitter, y puedes mandarme en el personal @roycamos en todas las redes sociales. ¿Quieres cotizar? ¿Quieres conocer? ¿Quieres llevar a cabo alguna idea interesante? 24/7 Indeterminate Production. Y si dije el entertainment mal, lo hice adrede, porque sí lo sé decir. Ok, ha llegado el turno de escuchar más metal mexicano, y el turno es de mi amigo Rodrigo y su banda The Call of the Void. Ellos tocan esto que se llama Rain. Thank you. ground, 6 feet on the mud, fears unfound. Let the rain take it all, lose myself in a waterfall. Like dying flames, we dance around. We dance around, like dying flames, kissing the ground. Embrace yourself, get ready for the fight now. Let my sins flow, blow all the dust through my brain. Feel the beat grow, I lose my control. I try not to cry, but I get sighted to sleep. Please just look into my eyes, I think I'm falling too deep. The rain will show you the truth. It's like a realm that you have. The blood will cover the lies. Convince your goal or to die. Let it fall through the ground, 6 feet on the mud, feels unfound. Let the rain take it all, lose myself in the waterfall. Let it fall through the ground, 6 feet on the mud, feels unfound. Let the rain take it all, lose myself in the waterfall. Lose myself. I won't give up on the fight, I'm not afraid to collide. I'm not afraid to collide, I won't give up on this fight. Trying not to die, burning down my time. But please tell me that you will be always here. Break the chains that will drown. We're all in just control of our bodies, but the rain will kill us all. Walking back into the ground. No matter what, please tell me that you're proud of me. Don't cry for me, don't even pray for me. The king, I took the crown, I fucked the queen, and Silas free soul, let's finish this fight now. Let it fall through the ground, 6 feet on the mud, fears unfound. Let the rain take it all, lose myself in the waterfall. Let it fall through the ground, 6 feet on the mud, fears unfound. Let the rain take it all, lose myself in the waterfall. I won't give up on this fight, I'm not afraid to collide. I'm not afraid to collide, I won't give up on this fight. I won't give up on this fight, I'm not afraid to collide. I'm not afraid to collide, I won't give up on this fight. Yeah, yeah. Starting from day one, we couldn't understand the ways of the game. For now, some of us understand how to play. Time to play and break the rules. Keep your head up when performing in front of the fools. We know living in our hearts, this is not how it's meant to be. But in the end, the rain will find its way to the sea. It will find its way to the sea. It will find its way to the sea. Wow. Oigan, qué bien se escucha esto. Qué bien, qué bien, qué bien. Ya la había escuchado una vez como de fondo musical y me gustó, pero ahorita que la volví a poner, la volví a pinchar aquí con ustedes, dije, oh, esto se escucha muy bien. Ok, muy bien todo el tema, me gustó mucho. Un saludo a mi amigo Rodrigo Benavides, hermano, chingonazo, me encantó. Rain, buen tema, interesante, muy a la pues, new metal de principios de los 2000, mucha influencia de ese preámbulo que tuvo la música en toda la extensión de la palabra. Yo creo que a todos nos gusta esa primera, no sé, mitad de los 2000, del 2000 al 2005, salieron bandas gigantísimas y a todos nos gustaban enormemente. No hay que dudarlo, la verdad. Fueron bandas que nos llevaron por el camino del metal. Ok, Regresamos a tema. El gran grupo, por así mencionarlo, el gran grupo de metal progresivo en español, Ágora, se presenta este próximo 3 de septiembre y es algo que se debe de aplaudir. Es la fiesta del metal mexicano, porque difícilmente, era lo que yo comentaba, hoy se hizo la rueda de prensa, pero antes de hablar de la rueda de prensa, para tocar tema interesante, ya que hablé de Call of the Void y de Metal Corrosivo 24/7, tenemos un colectivo. Ahorita vamos a hablar con respecto a la rueda de prensa, que yo creo que es algo muy importante e interesante. Hay un colectivo muy bueno metal, que estamos liderando algunos integrantes de bandas y de todo esto. Queremos hacer llegar a toda la audiencia Prevalent, cofundada por el gran amigo Rodrigo y su servilleta, o su servilleta y Rodrigo de Call of the Void. Prevalent es una plataforma que intenta acercar a las bandas y a los profesionales, viceversa. Vamos a tratar de acercar bandas con profesionales y profesionales con bandas, para que ambos, desde sus trincheras, ganen. Las bandas, ¿qué pueden lograr? Bueno, al incluirse a nuestra tribu, prevalent.mx, pues tú logras acercamientos con prensa, marketing, fotografía, audiovisuales y todo lo que podamos acercarte como Prevalent. Y también tú, que eres dueño de un estudio de grabación, un estudio de fotografía, o te dedicas a los medios de comunicación, marketing digital, vas a conocer nuevos clientes. Eso es Prevalent. Acerca a los profesionales con las bandas y las bandas con los profesionales. Así muy chingón que no. No, así como que muy, muy, muy, muy chingón, no, porque es un pedote. Déjenme les acerco la información. No es fácil. Hay que atraer al profesional que confíe en Prevalent y atraer a las bandas que confíen en Prevalent. Y ya teniendo toda la melcocha, vamos a hacer paquetes interesantísimos, donde les vamos a ofrecer a las bandas y les vamos a ofrecer a los profesionales. La idea es integrar a tu profesional que necesitas posicionarte, necesitas clientes, nueva clientela, gente que esté interesada en tu labor. Te vamos a acercar con posibles clientes, en este caso bandas, artistas, gente que se dedica a la cultura. Y tú, artista, banda, que necesitas servicios, te vamos a acercar con el profesional, ya sea un fotógrafo, un director. Necesitas un audiovisual, necesitas medios, necesitas difusión, necesitas diseño, entonces te vamos a acercar. Prevalent va a ser el intermediario de acercar al profesional con el artista, y el artista con el profesional, para que se conozcan, ya que ambos se necesitan, pero a lo mejor se encuentran en un punto muy diferente, ya no tanto local, sino en un punto diferente de red social. No tienen conocimiento de que existen. Prevalent es para eso, acercar al profesional con el artista y acercar al artista con el profesional. Ágora, 3 de septiembre, la fiesta del metal mexicano. se va a llevar a cabo este 3 de septiembre en el Foro Indie Rocks. Antes de hablarles de Prevalent, les quería acercar la información con respecto a lo difícil que es llevar un evento de índole independiente en solitario en un foro como lo es el Indie Rocks. Se necesita convocar gente para poder hacer uso de un venue, de una plataforma como lo es el Indie Rocks. Me da mucho gusto que van que bandas muy interesantes, grandes, grandísimas, estén haciendo tours por Sudamérica, Centroamérica, Europa. Algunas han tenido la oportunidad de pisar Asia, pero ser locales es muy difícil. Es muy difícil. Y yo creo que Ágora está haciendo un buen trabajo. No es la primera vez que se adentra a un concierto en solitario de manera como es como lo está haciendo ahorita en este próximo 3 de septiembre. Ágora siempre ha sido una banda autosustentable y ha apoyado, ha ayudado a que existan tours, menciones, contactos. Es una banda que siempre ha querido ayudar. Y aquí viene mi comentario con referente a la conferencia de prensa que se llevó a cabo hoy, 24, exactamente 24 de agosto, virtual. Huye de mi voluntad oculta que busca su libertad. Mencionaban en la rueda de prensa, después de que tantos colegas les hicieran muchísimas preguntas, fue una rueda de prensa de una hora con 20 minutos. Quienes la atendieron fueron el cantante Eduardo Nat Contreras y el guitarrista Sergio Aguilar, dos grandes personalidades del metal nacional. Y dieron respuestas concisas, todo referente al concierto del 3 de septiembre, pero siempre preguntándoles cómo se sienten con referente al nuevo disco, Imperio. Pero hubo una pregunta interesante donde ellos, después de que la pregunta, pues era muy referente a lo que es metal nacional, ¿con quién les gustaría compartir de la escena nacional? Ellos lo dijeron muy claro: bueno, a nosotros nos gustaría compartir con todos, pero algo muy importante es dejar de estar compitiendo. Si una sola banda se vuelve viral, nos conviene a todos. Renacer de las cenizas, dejar atrás la piel. Una sola banda de heavy, de metal mexicano, se vuelve mundialmente internacional, nos conviene a todos. Dentro de los comentarios de Ágora hubo muchos nombramientos, mencionaron a muchas bandas, pero lo que me llamó mucho la atención es que mencionaron a la banda The Warning, que son chicas mexicanas que están haciendo grandes cosas en otros países y vienen justamente este fin de semana, 26 y 29 de agosto, para hacer dos sold out en el Teatro Metropolitan. Estamos hablando de que ahora te llena el Indie Rocks, pero el Teatro Metropolitan es otra liga. Eso es algo bastante interesante y yo creo que puede notar lo bien que están posicionados en la tierra la gente de Ágora. Ellos, en vez de competir, dicen: no, The Warning está haciendo bien las cosas, hay que apoyarlas porque a todos nos conviene. Eso es algo enorme y la verdad aplaudo mucho lo que Ágora dijo en su conferencia de prensa hoy 24 de agosto, conferencia virtual. Estuvieron muchos medios de comunicación, Chava Rock, la gente de Grita, muchos, más de 35 medios, todos especializados en el género rock. Y la verdad las preguntas fueron muy buenas. Por supuesto, nuestra pregunta se realizó referente justo a eso, que cómo se sentían, que ya sabemos que son una banda que en solitario pueden conllevar una responsabilidad de llenar un Vimeo, como ya lo demostraron en el Plaza Condesa y otros lugares más, ¿no? ¿Cómo se sentían ahora en el Indie Rocks? Su respuesta fue concreta, estamos muy contentos y la verdad le agradecemos mucho a la gente. Así que señores, este 3 de septiembre todos vamos a ir corriendo al Foro Indie Rocks a ver a Ágora. Así es, señores, no nos lo podemos perder, 3 de septiembre, boletos en passline.com y vamos a escuchar Mil Futuros del Vértigo. No, regresa al Vértigo del año 2010. Disculparme con el público, este track viene mucho. Vamos a poner Oscuridad. Vámonos corriendo. ¡Wow! Vamos a bajarle acá el volumen porque la verdad le subí todo. Oscuridad, días de sombra, días de sombra. Ay, está con gallo y toda la cosa. Qué buen tema es este de Ágora. Muy bueno, muy bueno. Si se dieron cuenta, no pusimos nada, absolutamente nada del Imperio. Bueno, este es el especial de Ágora para hablar del próximo concierto en Foro Indie Rocks 3 de septiembre. ¿Qué pasó aquí? Ok, ok, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Vete. Ahí está. Se me estaba metiendo ahí un ruidillo. Ok, este es el programa especial vintage de Ágora por parte de metalcorrosivobradio.com con puros temas clásicos. El Imperio está por ser clásico, pero ya tendremos la oportunidad de poner algo de los señores de Ágora en su Imperio. Por el momento es la versión especial Ágora metal mexicano, especial vintage. Vamos a escuchar a estos compas de acá, se llaman Ultar. Ultar, son una bandota, señores, chéquenlos. Se le ve pensativa en la noche. Un recuerdo atesora su interior. Aquellos ojos le dieron una nueva ilusión. Recostada miraba el cielo donde hacía su mano voló sobre aquellas montañas del sueño que algún día él construyó. Y sentir ese último abrazo, un vacío en su pecho volvió. Presentir que se iría al ocaso con su estrella. Real la idea que encendió su Saludo a nuestros amigos de Ultar, a quien les debemos su review de este gran EP. Se escucha su canto de ángel al amanecer. Reino de sombras, así se llama el EP de Ultar, su álbum EP debut de 5 solamente, 5 temitas. Esta se llamó Rosa de Fuego y la verdad es un temazo. Se lo recomendamos mucho, búsquenlos en plataformas digitales, Ultar. Y por supuesto, debemos un review. Así que este fin de semana vamos a subir ese review porque la verdad los 5 temas están buenísimos. Pusimos como que el más relajado. Los otros 4 están como que con mucha fuerza. Así que pues, vámonos. Ya terminamos aquí, señores. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron, a todos los que se acercaron en las plataformas de podcast. Este especial Heavy Blood, primera emisión o primer episodio de la tercera temporada especial Metal Mexicano y un cachirul. Así lo vamos a manejar. Especial Metal Mexicano y un cachirul. Este especial es de Ágora. Ágora e invitados. Sonó Ultar, sonó Calat, sonó The Call of the Void. Ya saben, Prevalent.mx y también 24/7 Entertainment Production. No se lo pueden perder. Audiovisuales. Búsquenos, señores, en todas las redes sociales como 24/7 Entertainment and Productions. Y estamos en Prevalent.mx. Ya les pasamos los promos. MetalCorrosivoBRRadio.com. Vayan corriendo, ahí encuentran los links absolutamente de todos nuestros sponsors. Vámonos corriendo con esto. Ok, señores, nos vamos a despedir con Ágora, por supuesto. Ya saben, 3 de septiembre. Boletos en passline.com. Busquen a Ágora en todas sus redes sociales como Ágora Oficial o Ágora Metal. Twitter, Facebook, Instagram. Pregunten por qué hay promoción. 350 es la zona B, la zona A está en 500. Pero la zona A está en 500 con playera vintage. Así como el programa de hoy especial de Ágora Vintage, hay playera vintage. Y está en 850 el VIP con barra de chelitas y un lugar muy especial en un palco para que disfrutes Ágora en toda la expresión de la palabra. Vámonos corriendo. Renacer de Ágora. Después otros mexicanos, Arkham, lejos de aquí. Y cerramos con el cachirul, Kings of the Domination, así es, Kings of Domination, el track del Perpetual Chaos del Perpetual Chaos de Nervosa. Me encanta este disco. Diva Satánica es una de las mejores vocalistas en la actualidad de metal extremo. Diva Satánica, la verdad, se lo demuestra en esta hermosa plática. Vámonos, Renacer de Ágora. Un gran saludo a Zenón, Arturo Mendoza y toda la gente, el equipo de Metal Corrosivo BRRadio.com. Rumbos diferidos por el tiempo. Vientos diferentes lograron separar. Resurgen las cenizas del fuego. El filo equidistante al olvido encontrarás. Que busca Metal Corrosivo BR Radio, el servidor 24/7 más importante de México. Metal Corrosivo BR Radio. Metal en todas sus expresiones. Saludos muy especiales para mi queridísimo amigo Arturo Niño de la banda Arkham, a toda la banda, a mi gran y gran y gran amigo, amante de Mateator, el gran tecladista de Arkham, todos los integrantes de Arkham, porque yo creo que también se me hace como que, si no menciono todos los nombres, como que es grosero. Entonces, amigos de Arkham, este tema, lejos de aquí, está increíble, me gusta muchísimo, y pues... es un gusto tenerlos aquí en Metal Corrosivo BRradio.com. Vámonos, gracias. Este es el especial de Ágora y Metal Mexicano y un cachirul por parte de Heavy Blood. Episodio 1, temporada 3. Regresamos, señores. We'll be right back. Metal Corrosivo VR Radio. Metal en todas sus expresiones.